¡Hola, hola, hola! ¡Empezamos la radio Los Coquetos del Rancho! Locuteando, obviamente yo, Patricio Barriga, en los controles, DJ Juanito, y nuestros acompañantes locutores, Pablo Ávila, Mauricio Díaz y Miguelito. ¿Dónde está Miguelito? ¿Dónde está? Pelándose en Darpo. ¿Dónde está? Pelándose, obvio. ¿Dónde está este cabro, ah? El metralleta con hipo todavía no regresa a la radio y ya tenemos que empezar. Bueno, para empezar hoy día vamos a hablar el tema... ¿Qué tema vamos a hablar hoy día? A ver... Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el embarazo adolescente. Mujeres como la Tofita, ¿cierto? Que están siempre... andan haciendo el lado en la piscina. ¡Uy, más la falopa que anda! ¡Uy, los jóvenes, la droga! ¡Uy, bola! Bueno, estos temas les presentamos y ahora vamos a ambientar con el temita... Panamericano, nos fuimos. Cuando se fa l'amore sotto la luna, con mezza poca picchita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando se fa l'amore sotto la luna, con mezza bene in cave di I love you. Papà l'americano. Ay, qué lindo el tema, buen lindo, güey, ¿me entendí? Bueno, pues volviendo con la realidad, a la radio de Los Coquetos del Rancho vamos a hablar sobre el tema de la adolescencia. Y tenemos la publicación que hizo nuestro compañero Pablo Ávila en Twitter, que tiene muchas visitas, si la vi. Mujeres muy lindas, hay que decirlo. Y queremos saber, Pablo, los que estamos aquí, la gente que nos está escuchando, ¿qué quieres decir con lo que publicaste en Twitter? ¿Puedes explicar algo breve? Bueno, en mi publicación yo hablo de que muchos jóvenes son víctimas del empobrecimiento y de la marginación social, de la falta de empleo, de una educación que no responde a las exigencias de la vida, del narcotráfico, de la guerrilla, de las pandillas, de la prostitución, el alcoholismo, el embarazo joven y los abusos sexuales. Y bueno, voy a partir hablando sobre el narcotráfico, un tema que ha envuelto a los jóvenes hoy en día, y voy a pedir la opinión de... Miguelito. Bueno, personalmente creo que los jóvenes están muy cerca de la droga, sobre todo, pucha, ya se está viendo el tráfico en todos lados, en todo Santiago. Prácticamente la mayoría de los jóvenes en Chile está sumida en la droga y para mí no es una buena opción. Creo que los jóvenes no están tomando un buen camino. Creo que lo ideal sería... que hubiera más intervención hacia las personas que trafican la droga, más intervenciones a los jóvenes que pueden conseguir la droga más fácilmente. Y me gustaría escuchar la opinión de Mauricio Díaz. Bueno, mi opinión acerca de este tema es que generalmente el narcotráfico se da principalmente en las poblaciones, en los sectores más pobres de la de Santiago. Y esto puede dar por consecuencia la pobreza, el narcotráfico. También la educación, el tratamiento de las familias, cómo los tratan, etcétera. Bueno, ahí está el tema del narcotráfico. Bueno, mi opinión personal es que vaya disminuyendo este caso y se metan más en el deporte, hacer cosas buenas, que el narcotráfico no conlleva nada, pero igual es rico. Bueno, siguiendo con otro tema, el tema que a todos les interesa, creo, y el tema que está de moda, el embarazo en la adolescencia. Bueno, ahora, señor Pablo Ávila, ¿qué opina usted sobre este tema del embarazo a temprana edad? Bueno, la adolescencia en realidad siempre ha sido una etapa bien compleja para entender el mundo adulto, sobre todo a la hora de hablar de sexo. Bueno, en Chile el embarazo adolescente se mide usualmente entre los 15 y los 19 años, siendo ya totalmente común dentro de la sociedad. El tramo en que las cifras están descendiendo. Y bueno, voy a pedir la opinión de Mauricio Díaz. ¿Qué opina sobre el embarazo adolescente? Bueno, mi opinión bajo este tema es muy complicada, ya que yo tengo un compañero que ha vivido esta experiencia y bueno, no sabría decirle si es bueno y malo, porque no he tenido la ocasión de tener una guagua. Pero bueno, será bueno para la conciencia del que va a ser padre y madre, pero malo porque le afectará en su vida diaria o en las proyecciones que quiere realizar. No sé, tú Miguelito, ¿qué opinas de este tema? Bueno, como decía el Pablo, la adolescencia es una edad muy complicada. Es una edad en la que los jóvenes se lanzan al mundo, quieren descubrir cosas nuevas y con esto no entienden muchas veces lo que está pasando, no entienden muchas veces a qué van, a qué se están exponiendo, pero aún así creo que deberían haber personas que le explicaran esto, que le atendieran las dudas que tiene cada joven. Bueno, eso. Muy buenas las opiniones de nuestros compañeros. Y siguiendo con el tema, mi opinión sobre el embarazo a temprana edad. Bueno, la embarazada de 11, 14 años, bueno, esto salió en Twitter también, una publicación de una niña que tiene 10 años y está embarazada. Es una niña que no vamos a decir, creo que le dicen Rusia o Danae, no me acuerdo. Bueno, la embarazada de 11, 14 años representa por poco menos el 3% de la población de madre. Esto es un tema que hay que aclararlo y hay que ponerle presión al gobierno para que no sigan ocurriendo estas cosas. Bueno, pero barato, se viene, señores. Se vienen más temas en la radio Los Coquetos del Rancho. Y ahora, Juanita, tírate un tema. Chao, ahí volvimos. Evolucionando esta jodienda. Llegaron los dementes, mucho narcotráfico en el trópico. Con los colombianos seguimos sembrando el pánico. No creo en terapia, mi rifle viene de Arabia. La nieve bien prensa desde las Islas Canarias. Aquí ya de Arizona, del cartel de Sinaloa. Le pegamos el sello y se están vendiendo sola. La culpa es para la cola, porque que yo no mantengo tu vicio. Pero tu vicio a mí me mantiene bien. Dame lo mío, que ya no fuimos. Quiero los cheques lindos, limpios y al vacío. Si muevo coca, papi, te equivocas. Lo que tengo son montañas de peñones a la roca. ¿Y qué te pasa? Siente las avionetas por casa y me dicen que te encabrona porque me busco la grasa. Pero te voy a decir algo, si tratas de chotearme yo me entero. El 4-7 puede ejecutar. Yellow Diamond desde mi cuello es el resplandor. Me ven en la oscuridad y se cree que va a salir el sol. Me levanto con plata, me acuesto con paca. Mi versatility mata y mi flow los aplasta. Tengo 100 volando, dentro de 20 minutos debo estar aterrizando. Seguimos a to' fuerte pa' Puerto Rico, W7, Bolivian de la pura, de la que tranca los dientes. Lo suave pa' todos los de Los auspiciadores de la radio, los coquetos del rancho. Zapatillas Puma, tú camina tranquila. ¡Claro! ¡Claro que tienes más! Computadores Pokerball. Mini torta Nevares, rica en chocolate. Agua de la llave. Muy bueno el tema que puso DJ Juanito ahí en los controles, ¿ah? ¿Eh? Muy bueno. Pero bueno, volviendo a lo que estaba hablando, la realidad de los jóvenes. Sí, sí, señores. Tenemos al Dr. House aquí en el estudio y vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, señor Dr. House? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, también. Está todo el estudio bien aquí, estamos todos calientes. Y queremos saber su opinión con respecto al tema de hoy día. Nosotros aquí en el estudio estuvimos hablando sobre la actualidad de los jóvenes. ¿Cómo ha ido evolucionando este tema? Y queríamos saber su opinión respecto a esto. Bueno, la juventud, según mi opinión, va cada vez más en decadencia dentro de nuestro país. Los jóvenes están cayendo mucho en el narcotráfico, el embarazo joven, son temas que ya son bastante comunes. Mucha gente dice tener vecinos narcotraficantes, es algo que ya está totalmente común dentro de la sociedad. Y la verdad es que tenemos que parar con este tema, y claramente, aparte del gobierno, tenemos que empezar por las familias. Depende de la crianza que se le da a los niños para que luego los jóvenes sean personas del bien, estudiosas, sigan en estos temas como son el embarazo, el alcoholismo o la drogadicción. Claro, doctor. Pero bueno, tengo una pregunta acerca, porque todos lo vinculamos al narcotráfico y todo, a los flaites. ¿Los flaites sería un estilo de vida, una moda, o no sé, ¿me lo puede aclarar, por favor, Dr. House? Bueno, yo creo que hablar de flaites es algo totalmente generalizado y no es necesariamente tiene que tener relación entre narcotráfico y flaites. Pueden perfectamente haber flaites que no hagan ningún daño a la sociedad, así como gente que no es flaite y no hace nada más que drogarse o vender drogas dentro de la sociedad. Por lo tanto, hablar de flaites no requiere necesariamente de hablar de ciertos aspectos malos en la sociedad. Bueno, a mí me cargan estos chimbis de la sociedad, pero bueno, hay que convivir con ellos. Pasando a otro punto, doctor Jago, un tema que me preocupa a mí, le preocupa a nuestro profesor Serrano y le preocupa a muchos adolescentes. ¿Usted cree que Chile es el país más consumidor de alcohol? Bueno, antes de eso tendría que hacer un estudio pertinente, pero viendo los casos, la gente que yo conozco acá, que claramente sí podríamos decir que Chile es el país más con más alcoholismo. Es cosa de ver a Cabezón Serrano, que pasa tomando, curándose todos los fines de semana, carreteando. El Pato también, Patricio Barriga, se pasa curando. Entonces podríamos decir que según los casos, Chile podría ser el país más alcohólico. Dios, ¿qué? ¿Qué doctor trajeron? ¿Qué me están diciendo a mí que yo soy alcohólico? No, eso conmigo no va, señor. Pero bueno, disculpe, señor doctor. Fue solo una bromilla. Bueno, me está faltando el respeto, si quieres me voy. No se vaya, porque quiero seguir platicando. Bueno, doctor House, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cuántos años tiene? 52. Mira, muy razonable la edad. Usted tiene mucho conocimiento en este tema, por eso lo invitamos, sí, obviamente. Bueno, otra pregunta le quería hacer, señor Dr. House. Bueno, primeramente, como estamos hablando de los jóvenes y hoy en día, ¿qué habría de narcotráfico, problema en la casa? ¿Sería mayoritariamente esto se ve mayor en mujeres o hombres? Bueno, yo creo que se ve mayormente en hombres, pero no por un tema de que sean personas más malas o algo así, sino que en general el hombre es el que tiene que llevar el sustento a la casa, y por un tema más bien económico y de construcción familiar, creo que es el hombre el que más recae, ¿cierto?, en esto del narcotráfico. Bueno, y con respecto a lo mismo, doctor Howell, ¿Usted cree que la pobreza conlleva al alcoholismo, al narcotráfico, hacer un flight o un Pokémon? ¿Usted cree que la pobreza afecta a los jóvenes en esto? Bueno, yo creo que la pobreza es un factor fundamental, el barrio en el que uno vive, y claramente la gente de estos sectores tiene mayor riesgo social de caer en la drogadicción. Pero claramente hay gente que tiene un buen estar económico y que igual cae en estos temas del alcoholismo, ya que eso depende también de la construcción familiar y no solamente de la del capital económico, sino también el capital cultural que tienen las personas. Bueno, muchas gracias. Les doy las gracias, doctor, por aclararnos nuestras dudas y las del público. El público nos puede mandar todas sus preguntas a nuestro Facebook o a nuestro Twitter, Coquetos del Radio, Coquetos del Rancho. Muchas gracias, doctor. Le damos las gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando quieran puedo volver para que sigamos aclarando las dudas. Bueno, ahí estaba el Dr. House despidiéndose. Y bueno, ya estamos terminando nuestra radio. Y para terminar, nos llegaron publicaciones en Twitter y en Facebook. Y Mauricio, lee algunas publicaciones de Twitter o Facebook. Bueno, Pato, hay muchas publicaciones interesantes. Por ejemplo, de Valeria, que dice: la juventud ha cambiado mucho en estos días. Ya los tiempos de mi abuela ya pasaron. Hay los que quieren, los jóvenes, es sexo. Y eso no está bien. Las cosas llegan a su tiempo, hay que esperar su momento. Oh, mira la Valeria, muy sabia la Valeria. Bueno, el Nicolás aporta también, dice: la juventud es única, es exquisita, lo mejor de la vida, pero si estoy seguro, eso pasará. Y solo quedarán los golpes que... Perdón, los golpes que nos dimos. Enfermedades o sin embargo, sin padres no tenemos nada de lo que podamos estar orgullosos. Todos los placeres pasan y solo quedan sus recuerdos. Pasando que fuimos al el futuro que ahora ya nadie quiere. Mira Nicolás, buena su aporte, ¿no? Sí, súper bueno el aporte ahí. Saludos a todos los tuiteros y a los de Facebook que nos apoyan con la radio Los Coquetos del Rancho. Y bueno, querido público, llegó la hora de decir adiós. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por todo y... me despido, el locutor Patricio Barriga, en los controles Juan Aedo, y bueno, será en otra oportunidad. Sí, gracias por sintonizarme una vez más. Gracias a todo nuestro público. Pablo, gracias por estar presente. Y nos despedimos. Somos los Coquetos del Rancho.